encuentra dentro del hombre, grabado dentro de los nímeos de sus cristales desde el principio de su creación. 597. ¿Cómo será modernizado el conocimiento? Existen en el planeta muchas corrientes filosóficas, y muchas de ellas contienen en sus enseñanzas parte de la sabiduría universal. El conocimiento de los arcanos de Thoth está desmembrado en partes, y cada una de ellas ha fundado con el tiempo ramas que se han bifurcado en otras, y así sucesivamente, creando con ello el desconcierto y la falta de creencia. La confusión es total, todos creen tener la verdad en sus manos y todos piensan que están en el camino correcto. El secreto está en unirlo nuevamente y darle el significado real. Existen tratados y estudios de grandes filósofos en la historia del planeta que realmente profundizaron en el tema. Esos estudios han quedado relegados a unos cuantos sabios y a unos cuantos estudiosos, la mayoría de los seres del planeta no se interesan por analizar ni estudiar, simplemente lo rechazan, prefiriendo temas simples, mágicos y milagrosos para que el pensamiento no haga ningún tipo de esfuerzo en el pensar. Esa falta de pensar está atrasando la evolución en ustedes, y al atrasar la evolución, automáticamente la elevación no avanza. Actualizar el conocimiento significa que ustedes deben profundizar en la cultura de sus vidas, deben culturizarse en la historia del planeta. Les dijimos anteriormente que ustedes debían analizar sus vidas, ahora les decimos que deberán convertirse en filósofos e historiadores de sus propias existencias. En pocas palabras, para evolucionar y elevarse, se necesita de cultura en todos los ámbitos. Por eso siempre les decimos que ustedes viven, pero no existen. Existir significa ser parte de esa historia y del legado ancestral, saber que ustedes son parte importante de su historia y que fueron los protagonistas de ella vida tras vida, y si hoy son lo que son, es porque ustedes la formaron así, y si el planeta está como está, es porque ustedes lo formaron así. No adelanta culpar a nadie de sus propios errores. Para que puedan entender, deberán culturizarse primero, dejar de ser ignorantes, cómodos y ciegos. 598. ¿Por qué estamos despertando en la actualidad? La evolución y comunicación son muy importantes. El planeta está interconectado de noticias, de temas interesantes. La tecnología está avanzando, y la globalización entre los países y seres humanos ha enriquecido el cerebro, que se alimenta continuamente de nuevos datos para que la energía pensamiento se recicle y la dinámica activa trabaje en todo su esplendor. Es importante que ustedes despierten el interés en temas profundos de la vida y de la humanidad. Tener este interés es una cualidad grande en el universo, a través de él, se llega a grandes conocimientos y conclusiones de vida. Cuando el ser es curioso, va despertando los circuitos de su cerebro, ellos comienzan a trabajar con más actividad y dinámica, aligerando de esa forma la densidad de las energías pensamientos. La alineación va a traer consigo una gran comunicación entre las culturas del planeta, va a producir avance, progreso, cultura y educación en todos los países. La tecnología será para todos. La medicina dará bienestar y sosiego. La agricultura acabará con el hambre, los gobiernos, con la miseria. La religión comprenderá que, al estar bien con la vida, se estará bien con el universo, y al estar bien con el universo, el amor será la creencia interna, porque el ser amará la vida, y al amarla, se amará a sí mismo y a todo lo que lo rodea. Si el bienestar y el progreso son llevados con amor y conciencia, entonces el planeta Tierra se elevará, entrando al infinito de la sabiduría.